y con los imperdibles Stones arrancamos nuestro programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Sean todos bienvenidos a esta edición internacional del domingo 25 de octubre de 2020. Los acompaña Fernando Galindo desde la mitad del Océano Índico. Y damos inicio a nuestro programa que hoy tendrá una serie de Pennsylvania Avenue, episodio número 6. Interesante mesa que nos llevará a analizar la recta final de las elecciones en los Estados Unidos. Estaremos, como siempre, conectando distintas geografías. Vamos a estar compartiendo nuestra editorial, que va a estar centrada también en el marco de las relaciones internacionales, de las elecciones norteamericanas, de la política exterior en tiempos de Trump. Viajaremos al fin del mundo, a la Argentina, desde el lugar desde el cual nos acompañará Pablo. Seguiremos posteriormente a la Ciudad de la Paz con la columna de Javier Zárate Taborga y conectaremos con, en ese sentido, a nuestra mesa internacional. Con eso queremos darles la bienvenida a todas las personas que se conectan desde distintas geografías y usos horarios. Como horas de referencia tenemos las 9:36 minutos de la mañana en Colombia y en Panamá. Amanece en el hemisferio occidental, 10:36 minutos en Bolivia, 11:36 en Argentina, 3:36 en Madrid, en España, cambio de horario que tuvo lugar este sábado, y 5:36 en Estambul, 7:36, como les contaba yo acá de inicio en nuestro lugar de emisión, que es la mitad del océano. Y con esto nos vamos a ir directamente a nuestra editorial. Y nuestra editorial va a ser un pequeño informe de la política exterior en tiempos de Donald Trump. Y es que hacia el año 2016, el entonces candidato presidencial Donald Trump presentó su visión de una política exterior American First, que simbolizaba un cambio radical en el enfoque de la política internacional y la diplomacia de los Estados Unidos. Cuando se eligió a Trump, un político que en su momento se vendió como fuera del sistema, dentro de ese puesto, el más importante, los votantes le dieron esencialmente un mandato que cumplir. En ese sentido, vamos a hacer una rápida revisión de estos elementos que prometió en campaña y qué ha pasado en estos últimos 4 años. Nos vamos al comercio. Una de las primeras frases con las cuales abrió la idea del nuevo comercio o de cómo venía dándose el comercio en relación a los Estados Unidos fue la siguiente: una violación continua de nuestro país. Y es que en la campaña del 2016, el candidato Trump dijo que la Asociación Transpacífica, un acuerdo comercial de 12 países impulsados por la administración Obama, violaría la economía de los Estados Unidos, poniendo en peligro al sector manufacturero, cerrando fábricas y llevándose muchos más empleos al extranjero. Aunque el presidente Trump cumplió relativamente rápido su promesa de abandonar el TPP, está claro que el movimiento de la firma de Trump no ha tenido el efecto deseado. Las políticas proteccionistas de Donald Trump, incluyendo una guerra comercial que está en curso con China, ha causado el cierre de fábricas en muchas ciudades de los Estados Unidos, resultando en la pérdida de miles de trabajos en la industria manufacturera. En el crucial estado de Michigan, por ejemplo, habían 10.200 trabajadores menos en febrero del año 2020 que el año anterior. Cerca de 1.800 fábricas, muchas de ellas en importantes estados indecisos como Pensilvania, Ohio y Wisconsin, se vieron obligadas a cerrar sus puertas entre el año 2016 y 2018 a medida que la automatización se intensificaba. Sin duda, la recesión inducida por la pandemia ha golpeado la economía de los Estados Unidos en todos los ámbitos. Pero un informe reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales concluye incluso que antes de la crisis sanitaria, la industria manufacturera de los Estados Unidos estaba en camino de perder casi 450.000 puestos de trabajo proyectados para el año 2029, la mayor dentro de cualquier sector industrial en este país. Mientras tanto, el déficit comercial de los Estados Unidos, un indicador que Donald Trump citó repetidamente en el periodo previo a las elecciones de 2016 para justificar la provocación a China, se ha disparado bajo su vigilancia. En agosto de este año, el déficit comercial generó en Estados Unidos fue de 67,100 millones de dólares. 67.100 millones de dólares, corrijo. El más alto registrado desde el año 2006. Además, las exportaciones de los Estados Unidos a China siguen estando por debajo del punto de referencia establecido en el acuerdo comercial de la primera fase firmado por Beijing y Washington a principio de este año. En relación a los conflictos en el extranjero y las retiradas de tropas, cito lo siguiente: nunca enviaré a nuestros mejores hombres a la batalla a menos que sea necesario. El mundo debe saber que no vamos al extranjero en busca de enemigos. Cuando el candidato Trump anunció su candidatura a la Casa Blanca, el retiro de tropas de los conflictos en lugares lejanos alrededor del mundo, particularmente Irak, Siria y Afganistán, rápidamente surgió como una promesa clave dentro de la campaña, ganando algún cierto sector indeciso, que nunca ha apoyado la guerra. Y las encuestas muestran que esta promesa resonó fuertemente en el público estadounidense, al parecer cansado de la guerra. Estaremos hablando más adelante de todo el costo que ha tenido y que ha significado la retirada de los Estados Unidos de Afganistán. En ese sentido, hay que preguntarse, dentro de esta política exterior, ¿qué tanto ha cumplido Donald Trump? Una respuesta rápida diría un poco. En el año 2017 envió 3.000 soldados adicionales a un Afganistán ya devastado por la guerra. Hoy en día todavía hay 8.600 soldados estadounidenses allí, aunque el presidente Trump recientemente tuiteó que espera retirar las tropas estadounidenses de Afganistán para esta Navidad. Un pronóstico preelectoral que, según se informa, deleitó a los talibanes y tomó al Pentágono completamente desprevenido. Mientras tanto, en Siria y en Irak, el presidente Trump cumplió su promesa de campaña de vencer a ISIS, continuando la campaña militar de la administración Obama contra el grupo militante. A esto le siguió la precipitada retirada de unos 700 soldados estadounidenses del norte de Siria en el año 2019, que según muchos observadores pondría en peligro a los aliados kurdos de Estados Unidos, lo que provocó la dimisión del secretario de Defensa estadounidense en señal de defensa. De otro lado, los tratados, y este será uno de los temas que estaremos abordando en nuestra mesa internacional que vendrá justo en unos minutos. Y la primera gran promesa fue: desmantelaré el desastroso acuerdo con Irán, citó. Desde el principio, el entonces candidato Trump dejó claro que el acuerdo nuclear con Irán de la era Obama tendría una corta vida útil bajo su administración, llamándolo el peor acuerdo jamás negociado. Y en el año 2018, el presidente Trump siguió alejándose del acuerdo que se negoció con los aliados americanos, incluyendo a Francia y Alemania, y aplicando nuevas sanciones a Irán. A primera vista, esta fue una promesa cumplida. Del mismo modo, tras haberse referido durante mucho tiempo al cambio climático como un engaño, el candidato Trump prometió alejarse de los acuerdos climáticos de París, firmados por 200 países que, según él, impedirían el crecimiento económico de los Estados Unidos. Una vez más, el presidente cumplió una promesa de tiempo atrás, pero la salida oficial solo se producirá hasta el 4 de noviembre, un día después de las elecciones de los Estados Unidos, mientras John Biden ha prometido que si gana, volverá a unir al país a este tratado, a este acuerdo climático. Amado y odiado en gran medida, cuando se trata en términos de política exterior, hay que decir también que Donald Trump ha sido, en este sentido, un político. Ha incumplido bastantes promesas de campaña y ha incumplido varias promesas y ha ganado una que otra de sus, o ha seguido una que otra de sus promesas. Trump, en otras palabras, ha hecho exactamente lo que los votantes americanos le enviaron a hacer a Washington hace 4 años. Con esto entonces cerramos nuestra editorial con la cual abrimos este programa de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Vamos a conectar directamente con la ciudad de Buenos Aires, lugar desde el cual nos acompaña Pablo Vaz y que nos trae su columna para el día de hoy. Vámonos a Buenos Aires. Buenos días a todos y todas. Saludos desde Buenos Aires. Aquí desde el fin del mundo compartiendo algunas ideas, tendencias en estos meses de pandemia. No exclusivamente sobre la pandemia y no exclusivamente sobre la Argentina, aunque la realidad de estos días, de esta semana, nos obliga a poner el foco en la crisis sanitaria desde el momento en que la Argentina superó el millón de contagiados llegó a los 28.000 muertos y, según algunas estadísticas, se posiciona como uno de los países con peores números en lo que es esta pandemia. La Argentina implementó desde muy temprano un aislamiento obligatorio con la expectativa de retrasar la curva, dar tiempo al sistema de salud a prepararse, y eso implicó cerrar la economía. Hoy, varios meses después, parecería que la combinación lamentablemente resultó fatal, porque los números de la pandemia se dispararon y se profundizó la caída de la economía, mientras la inflación y la devaluación avanzan a ritmo parejo. En las hipótesis, lo contrafactual está a la orden del día. Todos se plantean que hubiera sido si se tomaban otras decisiones. La realidad es que en su momento la Argentina, en mi análisis, más que la realidad, necesitó un tiempo para prepararse, y el hecho del aislamiento resultaba absolutamente razonable, y de hecho consiguió un aval y un consenso de los más diversos sectores políticos. Lo que sucedió es que mientras se retrasaba la pandemia, crecía el descontento social por el impacto económico. Y así se llegó a una paradoja de necesitar abrir de hecho la economía para poder responder a las necesidades socioeconómicas a la par del pico sanitario. Y se dio el peor escenario, que es el actual, es el que está viviendo hoy la Argentina, donde la gente de hecho ya no respeta la cuarentena por necesidad socioeconómica, pero el pico sanitario está instalado, y así estamos llegando a esos números. Hoy el Instituto de Salud de Harvard publicó un mapa de calor en donde verde es un país con un índice de contagio diario bajo, y luego tenemos en el otro extremo, el rojo, aquellos países que están con una cantidad de contagios diarios que los ubica como los más serios. Y la Argentina es el único país de América Latina, perdón, del continente americano, marcado en rojo. Esto obviamente implica decepción, frustración, preocupación, y como no podía ser de otro modo, sucede en la Argentina, en la región y probablemente en todo el mundo, el debate se politiza. Y si bien la Argentina tiene mil cuestiones prioritarias para resolver, muy, muy serias, muy graves, ya se habla de las elecciones del año que viene, de medio término, parlamentarias, intentando deducir qué impacto tendrá en el resultado electoral esta crisis. Del partido que se sea, y sea cual sea el voto de cada ciudadano y ciudadana de la Argentina, uno tiende a pensar que antes de un debate electoral hay muchas otras cosas para atender, y es lo que están marcando los números, tanto de la economía como de la pandemia. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy. La hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. ¿En serio allí? Es el 10 de octubre de 2020. Estamos frente a una tienda de venta de aspiradoras. Un equipo SWAT, pertrechado hasta los dientes, entra por la fuerza. La tienda tiene un subsuelo reconvertido temporalmente en una vivienda porque uno de los empleados está acomodado allí después de haber roto con su novia. En ese subsuelo se encuentra un pequeño arsenal de armas de grueso calibre, habituales en el mercado de venta libre y parte de un grupo que está preparando un plan temerario. El empleado, que está circunstancialmente alojado, y sus colegas han decidido asaltar el Palacio de Gobierno Estatal, secuestrar a la gobernadora y están discutiendo aún si es que deben matarla, como proponen algunos, o mantenerla con vida y negociar lo que en realidad no tienen certeza. Algunos de ellos probablemente han participado de las varias docenas de personas que hace unos meses, armas en mano, las mismas que están cuidadosamente preparadas para la acción, entraron en el Congreso Estatal que prohíbe las pancartas porque pueden provocar daños a los cuadros históricos que penden de sus muros, pero que no prohíben las armas, porque son una manifestación de la libertad. El golpe está preparado, pero, como novatos que son, seguramente se les fue la lengua a más de uno, o tal vez los dedos en tiempos de redes. Y las autoridades locales los han descubierto, los siguen, y ante la inminencia de la acción, deciden actuar por la gravedad y peligrosidad. Todo esto sucede en un lugar en el que la historia recurrentemente manifiesta situaciones de esa naturaleza. ¿O no? Pues no. Es 10 de octubre. La escena se produce en un suburbio de Grand Rapids, una pequeña ciudad de Michigan. Faltan poco más de 3 semanas para las elecciones en las que se decidirá si Donald Trump o Joe Biden será quien gobierne el siguiente cuatrienio en los Estados Unidos. Y en un basement de una tienda de aspiradoras, Adam Fox y sus amigos, conectados con otra milicia más organizada, Wolverine Watchman, quiere secuestrar a Gretchen Whitmer, gobernadora estatal, estrella ascendente del Partido Demócrata, cuyo nombre se barajó para ser vicepresidenciable de Biden y quien estuvo a cargo de la réplica demócrata al discurso de la Unión de Trump en febrero pasado. La segunda enmienda a la Constitución original americana permite el uso casi irrestricto de armas en el país, y muchos estados permiten la organización de colectivos que pueden denominarse milicias. Algunas, que cuentan en sus filas a veteranos de guerras, con formación militar y con doctrinas de supremacismo blanco, que de acuerdo a la Secretaría del Interior, son un grave peligro vigente en los últimos años. Especialmente desde que Barack Obama, primer presidente afroamericano, fue elegido el 2008. Estremeciendo las bases de estas organizaciones que decidieron asumir acciones más rotundas eventualmente y finalmente espoleadas por la elección de Trump el año 2016. Esta vez, las fuerzas de seguridad actuaron oportunamente. Sin embargo, este caso deja un halo de incertidumbre sobre las eventuales acciones que podrían asumirse en las siguientes semanas ante la eventualidad de una derrota trumpista y su anunciado cuestionamiento de los resultados del voto por correo y de otras cuestionantes que podrían alegar en uno de los sistemas electorales más complejos del mundo. Atentos. Y ahí teníamos la columna desde la Ciudad de La Paz con Javier Zárate Taborga. Conectábamos entonces desde Buenos Aires, desde la columna de Pablo, comentándonos la situación y el impacto en la economía y en la vida social en Argentina. Subíamos entonces a los Andes bolivianos y desde allí nos acompañaba Javier, quien nos termina de dar la introducción para continuar con nuestra mesa internacional, dirección 1600 Pennsylvania Avenue, episodio número 6, que en esta ocasión va a estar analizando la política exterior norteamericana. En este caso no va a incluir América Latina, ya que hemos tenido nosotros un programa específico, el programa número 4, dedicado a la política exterior relacionada a América Latina. Y al mismo tiempo vamos a estar conversando sobre el último debate presidencial. Para ello estaremos conectando 3 ciudades. Estaremos desde Guadalajara en México, desde Bogotá en Colombia y desde la ciudad de La Paz. Nos vamos entonces directamente con este plato fuerte. Disfruten esta mesa internacional. La van a encontrar ustedes igualmente disponible en la cuenta arroba en geopolítica una vez cerremos esta edición internacional. Vámonos entonces con nuestra mesa. Esto es Mesa Internacional. Geopolítica en tiempos de post-cuarentena. Un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el día de hoy vamos a volver con nuestra serie internacional dirección 1600 Pennsylvania Avenue, en la cual hemos venido analizando la carrera presidencial de los Estados Unidos. En esta ocasión, con el episodio número 6. Y es que, como ustedes saben, la semana pasada tuvimos el segundo y último debate presidencial. Originalmente debería haber sido el número 3, pero a raíz del COVID que contrajo Donald Trump, el segundo debate oficialmente fue aplazado. Este debate ya abre lo que es la carrera final, la recta final, que va a concluir el día 3 de noviembre. Para ello hemos invitado, como siempre, a nuestros panelistas internacionales, quienes nos han de compartir sus puntos de vista y análisis sobre esta situación. Conectamos entonces desde la Ciudad de México con Efrén Osorio, desde la Ciudad de Bogotá con Guillermo Ospina y desde la Ciudad de La Paz con Javier Zárate Taborga. A ustedes muchísimas gracias y bienvenidos a esta mesa internacional. Demos inicio entonces analizando el último debate presidencial. Conectemos con la Ciudad de Bogotá. Guillermo Ospina, bienvenido a la mesa internacional. Bueno, buenos días. Aquí desde Bogotá. El segundo debate que vimos fue un poco, y en eso coincidió todo el mundo, pues más debate, más de lo que se esperaba, más medido, más mesurado. Creo que las medidas que se tomaron como para regular, en cierto modo, la discusión hicieron efecto. Se mostró un Trump que algunos calificaron como más presidenciable, un debate más sensato. Creo que aquí adquirió, y algo que vimos también en el debate entre Kamala Harris y Mike Pence, fue el tema del coronavirus. Creo que fue algo que en el primer debate no se explotó tanto. Creo que hubo más protagonismo, que desde el inicio fue un tema que salió. Creo que eso ha cobrado una importancia relevante y que realmente los demócratas se han dado cuenta que es el talón de Aquiles del gobierno de Donald Trump. A la larga, creo que el debate se puede resumir en dos cosas. Fue una imagen que sacó Ian Bremmer del Eurasia Group, que más o menos el debate decía, yo soy Trump, y por el otro lado decía, yo no soy Donald Trump. Y ese tal vez es el mejor argumento que tiene Joe Biden, de mostrar ese contraste, de saber, ya sabemos qué hace Donald Trump, qué significa Donald Trump en la presidencia, y qué efectos tiene en la realidad ser como Donald Trump. Creo que eso ha sido la carta presidencial que Joe Biden ha jugado y que ha tratado pues, de demostrar. En ese sentido, es más o menos lo que se vio en este segundo debate, que realmente ya por los tiempos parece que poco o nada podría definir ya en la posición de los votantes. Continuemos entonces ahora en México con Efrén Osorio. Efrén, bienvenido a la mesa internacional. Muchas gracias, compañeros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que los escuchen. Mis impresiones respecto a al segundo debate, que en realidad, como dice, nos decían, es el tercero, aunque en efecto fue el segundo, es que nos demuestra algo que no habíamos visto nunca antes. Un Trump capaz de moderarse, capaz de atender a las reglas, capaz de escuchar y luego debatir. Inclusive podría yo decir que vi a un Trump que sabe debatir, ¿no? Vi a un Trump que sabe poner argumentos sobre la mesa, vi a un Trump que sabe cómo encontrar la jiribilla o encontrar el argumento para realmente atacar, no únicamente de manera visceral. Desafortunadamente es un Trump que el 90% de sus argumentos pues siguen siendo falsos, y es un Trump que probablemente no lo volvamos a ver en un atril de debate, ¿no? Entonces, lo que sí puedo decir es que me parece que esa impresión que dio Trump también tiene un efecto negativo en sus votantes o en los votantes, porque significa que durante 4 años estuvo comportándose como como alguien que es incapaz de seguir las reglas, o es alguien que necesariamente tiene que romperlas para poder alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sigue influyendo en el electorado, en mi opinión, en negativo hacia él. Otra cosa que me pareció interesante fue ver cómo efectivamente, entre estos argumentos que pudo poner Trump sobre la mesa, hubo algunos que sí golpearon directamente a Biden, ¿no? Mientras que en el debate anterior, Biden permanecía como el adulto de la conversación. En esta ocasión, en la que ambos fueron capaces de poner argumentos sobre la mesa, sí hubo argumentos que, en el debate, argumentos que golpearon a las políticas de Biden. Así que yo esperaría que eso no haya influido negativamente en los electores para Biden. Pero, como opina Guillermo, creo que este segundo debate fue más bien morboso, ¿no? Fue para ver qué pasaba y nada más. Y ahora sigamos a la ciudad de La Paz con Javier Zárate Taborga. Javier, bienvenido a la Mesa Internacional. Gracias, Fernando. A ver, definitivamente este fue un debate de lo más atípico con el comportamiento de Trump. O sea, Trump es un sujeto al que lo hemos visto conduciendo shows de televisión, ¿no? Con su histrionismo, su estridencia habitual. Y cuando se supone que, debiendo asumir, la campaña fue un ejercicio más de ello, la campaña del 2016, cuando se supone que debía haber sido un ejercicio de presidencia como tal, mantuvo ese tono, ¿no? Sus conferencias de prensa, intervenciones, todos sus actos de prensa eran caracterizados por una forma muy particular del sujeto. Y definitivamente lo que pasó este jueves es que parecía que nos habían cambiado a Trump, ¿no? Casi a mí me dio la impresión de que nos habían traído un doble. Si recuerdo, había una película, hay una película muy antigua de los 60s, fines de los 60s en España, que consiguen un doble para Franco y le enseñan a ser Franco, hablar, moverse, no sé qué, no sé cuál. Pero claro, no logra ser Franco, efectivamente. Y este parecía una cosa así. Parecía realmente, ¿no? Tiene capacidades de debatir, tiene capacidades de plantear cosas, etcétera. Pero definitivamente se lo notaba ahí acartonado, metido en un papel que no es el suyo. Y le ha costado mucho. Y a mí me llamó la atención, y el otro día lo comentaba con alguien, me dejó una sensación de latinoamericanismo de este debate, porque pocas veces se escucha en un debate toda la diatriba de acusaciones personales contra de un candidato al otro, especialmente, pero también un poco de vuelta sobre la familia, sobre que tuvieron plata, que no declararon los impuestos. Esas lógicas de denuncias sobre temas propios que llama la atención. Pero bueno, creo que Biden, no creo que ha habido un resultado claro sobre quién ganó, pero me parece que las posiciones tampoco se han visto afectadas sustancialmente en este debate, salvo para alguno que otro republicano que tal vez haya podido suspirar más tranquilo respecto a Trump. We'll be right back. Yo quisiera invitarlos ahora a que analicemos el rol y el protagonismo de los Estados Unidos en el marco de las relaciones internacionales. Si hiciésemos un análisis genérico de la política exterior en tiempos de Donald Trump, nos podemos encontrar dos elementos. El primero es un ataque al multilateralismo y a sus instituciones, de eso hemos conversado en varias ocasiones. Y un segundo elemento que han sido una serie de acuerdos, si se quiere, bilaterales a nivel de relaciones internacionales. Hablamos, por ejemplo, del caso de Israel, quien ha sido históricamente un aliado de los Estados Unidos, y el reconocimiento por parte de algunos países árabes al Estado de Israel. Analistas internacionales, si bien la relevancia, el rol de los Estados Unidos en el escenario internacional seguirá siendo indudablemente, se ha venido perdiendo la confianza que este actor podía generar en algunos otros momentos. La pregunta aquí sería es, ¿se podría recuperar esa confianza en los próximos años con una, indudablemente, con una administración de John Biden? Yo creo que la respuesta corta es no. La respuesta larga es quién sabe. En realidad, efectivamente, la política exterior norteamericana ha resultado muy dañada, digamos, en el sentido de que no ha seguido esa historia o no se ha mantenido apegada a esas doctrinas que le caracterizaban y donde el hegemón era muy evidente y donde tenía muchísima facilidad de controlar las situaciones e imponer algunas veces sus soluciones, entre las que están los acuerdos de paz o establecer relaciones diplomáticas o influir en las decisiones en diferentes regiones. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos, es decir, en el caso de que Biden ganara e intentara ser más multilateral o más abierto a seguir tratando de liderar el concierto internacional, o ya sea que gane Trump, que mantenga su política de America First con tonos nacionalistas y unilaterales, yo en realidad veo poco posible que, o poco probable que sea Estados Unidos quien vuelva a retomar el liderazgo al menos como lo conocíamos, ¿no? Como estamos acostumbrados en el sistema unipolar posterior a la Guerra Fría. En realidad, los acuerdos de paz o los acuerdos de entendimiento que se están dando en las regiones donde tradicionalmente habían sido conflictivas, en cualquiera de los casos es una buena noticia, difícil de argumentar que haya sido por influencia norteamericana o no. Sin embargo, me preocuparía entonces más bien pensar que cuando llegue alguno de ellos, ¿qué ocurriría? ¿Si se mantendría? ¿Si lo apoyaría? ¿Si apunta billetazos lo haría cambiar o no? Y si en todo caso regresaríamos quizá a un status quo unipolar, pero sí a un status quo de hegemón, ¿no? Eso es lo que tendríamos que estar observando. Muy bien, Guillermo, tu análisis sobre el rol de los Estados Unidos dentro del escenario de las relaciones internacionales en los próximos años. Bueno, nosotros escuchamos alguna vez a Stephen Walt teórico del realismo, y es, o en Foreign Affairs, más bien en Foreign Policy, y hablaba del fin de la competencia estadounidense. Y en cierto sentido lo que nos decía es que ya no miramos a los Estados Unidos como ese eje de referencia y como ese eje de ejemplo de lo que vamos a hacer. Esto mismo ocurre en el caso del ejemplo y cómo puede servir como garante a unos procesos de paz o a unos procesos que se están dando. Porque paulatinamente parte de esta política estadounidense también es una forma de salirse y lavarse las manos. Digamos, hemos encontrado ciertos escándalos, por ejemplo, su salida en Afganistán y el pago de tropas rusas, pagando mercenarios por asesinar a tropas estadounidenses, y no pasó nada. En cierto sentido se concentraba en su política de que quiero retirarme, en que no es necesario intervenir en otros países, y poco a poco él se quiere, digamos, desentender de esto. La pregunta es que a medida que Estados Unidos se desentiende de eso, esos nuevos actores empiezan a tener un mayor protagonismo dentro de este Medio Oriente y dentro de esta región, y Rusia es uno de ellos, sobre todo en el tema de Medio Oriente. China, en el caso del sur de Asia, en parte de África, cada vez tiene una política mucho más agresiva, y no sabemos, digamos, a medida de este tiempo, de lo que vaya a ocurrir a futuro, cómo Estados Unidos podría retomar ese papel protagónico, porque, digamos, el mundo ha cambiado y los años en que Donald Trump ha estado en el poder ha cambiado, y Joe Biden no se va a encontrar el mundo que había antes de Barack Obama. Entonces, esencialmente hay un problema de credibilidad y cómo Estados Unidos como garante puede hacer que los actores confíen en él, en ese caso de procesos de paz, en el caso de actuar y demás, que puede ser, digamos, una incógnita a futuro sobre esa política estadounidense y los efectos del gobierno Trump. Muy bien, volvamos a la paz. Javier, la misma pregunta. Mi percepción es que Estados Unidos sí lleva mucho tiempo desde que perdió ese liderazgo. Y definitivamente sí creo que la administración de Trump le ha echado mucha tierra a ese ejercicio y ha debilitado sustancialmente la imagen, la confianza, ha minado la confianza de los Estados Unidos como un actor internacional, garante, etc. Es llamativo el encargo que le ha dado a su yerno, a Jared Kushner, no sabemos exactamente desde cuándo esté trabajando ese muchacho en Medio Oriente, pero definitivamente los dos acuerdos que se han anunciado en las últimas semanas, el último trimestre básicamente, que lógicamente tienen un claro afán electoralista, ¿no?, con el fin de mostrar que los Estados Unidos pueden todavía empujar, impulsar, garantizar acuerdos de paz en una región que siempre es conflictiva, buscaban acomodar, reacomodar de alguna manera la posición de Trump en el ámbito interno y con miras a tratar de garantizar un poco de confianza en el ámbito internacional, pero no creo que primero tengan ese resultado que se hubiese querido buscar. Me parece que ha sido muy tarde y hasta un poco torpe lo que se ha hecho, demasiado explícita la lógica que se pudo conseguir. Y en segundo lugar, creo que el debilitamiento de la posición institucional al nivel internacional de los Estados Unidos tiene ya tanta historia, hablamos fácilmente de unos 20, 25 años, un cuarto de siglo, que es demasiado complejo el reconstruir eso de una manera sencilla. Yes, anywhere. Continuemos en esta misma línea del rol de los Estados Unidos dentro del escenario internacional, ahora enfocándonos en el multilateralismo. Como mencionamos previamente, una de las características principales de la administración de Donald Trump en política exterior fue una constante confrontación con diferentes actores, actores importantes dentro de este sistema. Hablamos de países, con el tema de China ha sido algo evidente desde la narrativa del virus chino hasta TikTok, hasta todo lo que ha envuelto esta guerra comercial, pero también hemos tenido escenarios relacionados a la confrontación que ha existido con Rusia en determinados momentos, que se ha evidenciado en la guerra en Siria, pero también hemos tenido algunas confrontaciones con la Unión Europea relacionada con el tema de aranceles, es decir, hemos tenido esta política exterior bastante conflictiva. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo podría evidenciarse, cuáles podrían ser los posibles escenarios de este multilateralismo que indudablemente tiene que contar con uno de los actores más importantes que sigue siendo los Estados Unidos? Vámonos ahora a Bogotá. Guillermo, ¿cuáles son esos posibles escenarios? Bueno, hay algo en que coinciden los dos partidos y son los peligros que representa China y Rusia. Hay un peligro, claro, y en eso coinciden ambos. Pero hay una diferencia en cómo podemos enfrentarlos. Lo mismo yo creo que sumaría un poco el caso de Irán. En el caso de Trump hemos encontrado que ha ido a una confrontación, incluso ha reclamado a las administraciones anteriores de no haber hecho como él de presionar o de enfrentar a estos gobiernos, denunciar las cosas que han hecho. Rusia, pongámoslo un poquito entre paréntesis, porque las relaciones de Trump y Rusia han sido algo particulares, aunque él denuncia en público, también han parecido ser amistosas y se concentra. Sin embargo, los dos coinciden en esto. La diferencia con Joe Biden va a ser que es cómo hacemos que ellos jueguen las mismas reglas. Y esto ha sido parte importante. Y nos llevaría a este último actor, por ejemplo, es cómo dentro del campo de las reglas y de las asociaciones que tiene Estados Unidos, cómo ha participado dentro de ellas. Y ahí encontramos que así como la puede usar para enfrentar a sus enemigos, también cómo lo ha hecho con sus amigos. Y en este caso creo que esas negociaciones multilaterales han sido preocupantes para muchos socios, sobre todo en temas de seguridad y de defensa internacional. Vemos el caso y las peleas con la Unión Europea por el tema presupuestario, el tema de tropas y demás, que Estados Unidos incluso retira tropas de Alemania porque siente que sus socios no cooperan y que se aprovechan de la cooperación, de las, digamos, más que la cooperación, de los recursos estadounidenses. Algo muy similar que ha ocurrido con Japón, con Taiwán, con los países del sudeste asiático, y que dice, si Estados Unidos no quiere asumir esos costos con sus amigos en asocio para enfrentar a esas grandes potencias y grandes enemigos, va a ser muy complicado. Y creo que ese es el punto fundamental donde divergen las dos políticas exteriores, y es cómo podemos tratar a, no solo de buscar acuerdos, sino de ayudarme de otros países para enfrentar esas grandes amenazas que existen hoy en día. Y en eso esencialmente difieren los dos candidatos, más en el tema de los amigos que en el tema de los enemigos, lo cual es muy, muy particular. Efren, de nuevo contigo en México. A ver, yo por mi lado me iría por el tratar de diferenciar también, no solamente desde el punto de vista de los enemigos o los amigos, sino de los, del sistema o del concierto internacional contemporáneo frente a Biden y Trump, ¿no? Mientras que Trump pues, probablemente continuaría el desmantelamiento de la presencia de UNUA, de Estados Unidos en ONU, en las Naciones Unidas, es muy probable que Biden, al contrario, justamente intentar regresar a los diferentes espacios. Esos, definitivamente Estados Unidos ya ha perdido o ya generó un vacío que ha estado siendo ocupado particularmente por estos enemigos o estas otras potencias que son Rusia y China, y que han tenido ya gran influencia en algunas decisiones, particularmente las de la Organización Mundial de la Salud en el manejo del coronavirus, que como dijo Guillermo en algún momento anterior, está siendo también el talón de Aquiles de la administración Trump. Respecto a la presencia de Estados Unidos en algunas regiones, ¿no? Desde el punto de vista geopolítico, definitivamente China ya está ocupando también esos espacios vacíos que dejó Estados Unidos al dejar o al ir retirando tropas, apoyo, recursos. Incluso si regresara Biden a ocupar algunos espacios con piezas de política exterior, es muy probable también que ya sea muy disminuido y deba dedicar demasiados recursos a tratar de recuperar la legitimidad o la fuerza que ha tenido o que tuvo anteriormente. Particularmente con la OTAN, ya que la OTAN no únicamente es un tema de esta sensación de que se están utilizando los recursos o que abusan de los recursos, sino que Estados Unidos prefería invertir recursos para mantener cierto peso específico en la toma de decisiones de la OTAN, la cual definitivamente pues ya tampoco lo están viendo como el único que les puede proteger, ¿no?, de alguna amenaza externa. Me queda muy poco tiempo, pero yo les recordaría también que África quedó con un vacío interesante que está ocupando China con su soft power y con muchas inversiones. Habría que ver si Estados Unidos puede recuperar algo de esa hegemonía en la región, que está también convirtiéndose en un lugar importante geoestratégicamente. Así que quedará por ver qué va a pasar con eso. Y volvemos a La Paz contigo, Javier. A ver, la política exterior es sin duda muy parecida a la política interior, ¿no? Y los políticos definitivamente se pueden lanzar los trastos por la cabeza, pero definitivamente saben cuáles son los trastos que hay que lanzar, que es preferible no lanzar la vajilla inglesa de la abuela, que es la más cara y que si se rompe cuesta mucho y duele, y que evidentemente hay que juntarse para el Día de Acción de Gracias o para el Yom Kippur o para la Navidad Rusa, ¿no? O para, no sé, lo que corre el Año Nuevo Chino, lo que corresponda al final de cuentas. Y definitivamente creo que, si bien ha habido mucha tensión y una estridencia muy fuerte, lógicamente aquí, como se ha puesto tan de moda decir, ¿no?, la economía se impondrá. Eso es economía estúpido, ¿no? Esa es la lógica que se va a imponer en el último tiempo, porque Estados Unidos es potente precisamente porque su economía es tan interdependiente y está tan conectada al resto del mundo que necesita restablecer relaciones razonables con estos otros actores. Pero obviamente hay un retroceso muy fuerte. Yo creo que los Estados Unidos, no en la administración de Trump, sino Trump es el último eslabón de un cuarto de siglo, ¿no? Del haberse creído efectivamente, ilusamente, además, esa lógica de convertirse en el espacio de unipolaridad, descuidó el mundo en el cual tenía influencia de alguna manera, ¿no? Y en África no tiene ninguna presencia, con Asia está igual, muy desvinculado de muchos lugares, además con un enemigo potente, ¿no? Con un rival potente más que un enemigo, con Oriente Medio ha perdido enorme influencia respecto a Rusia, y evidentemente con Europa, que era con quien se llevaba bien, lógicamente ha retrocedido muchas casillas en una relación positiva. Esa yo creo que va a ser la que eventualmente más fácilmente se puede responder. Y Naciones Unidas, que ha quedado muy golpeada por los Estados Unidos, debe pensarse hacia adelante. Se me acaba el tiempo, pero hay que pensar este modelito de las cinco potencias que tiene el derecho a veto, que definitivamente le hace mucho, mucho daño al sistema. Llegamos entonces a nuestra ronda final de conclusiones. Yo quisiera invitarlos a que terminemos de cerrar las ideas en torno a las temáticas que hemos conversado, la carrera y la recta final de las elecciones presidenciales, así como las relaciones internacionales y el rol que ha tenido los Estados Unidos últimamente y que podría eventualmente tener de acuerdo a cada uno de los candidatos. En esta ocasión no hemos mencionado América Latina y el Caribe, ya que en el episodio número 4 de esta misma serie van ustedes a encontrar un programa dedicado y especial a esta relación entre los Estados Unidos y América Latina. Con lo cual los invitamos a que nos sigan en @engeopolitica en nuestra cuenta en Twitter y allí ustedes podrán acceder a este interesante programa de análisis que fue el número 4. Con esto entonces volvamos. Conclusiones. Cerremos estas ideas en torno a la mesa del día de hoy. Sigamos entonces a Bogotá con Guillermo Ospina. Bueno, a veces pareciera que el mundo mira estas elecciones como un gran referendo entre dos posturas que nos llevarán al mundo a dos caminos diferentes. Obviamente cada candidato representa dos destinos, dos cambios, dos posiciones, y nos muestra también cómo a pesar de todo lo que hemos dicho, Estados Unidos es una potencia y tiene la atención de todo el mundo en sus elecciones. En resumidas cuentas, creo que sí nos va a definir muchos temas de las agendas, aunque ya se planean los objetivos del desarrollo 2030, el plan China 2030, plan África 2068 y demás. Sí, gran parte de esa agenda internacional en temas como el cambio climático, la seguridad y defensa, los conflictos internacionales, van a estar definidos por quién va a ser quien continúe en la Casa Blanca y qué va a definir también la política interna de los Estados Unidos, que no debemos pasarlo ahí, sobre situaciones de conflictividad, sobre posibles enfrentamientos, grupos de extrema derecha y demás, que son temas relevantes hoy en día y que pareciera que en ese gran referendo de temas sustanciales que ocurren en el mundo se estuvieran definiendo en este 3 de noviembre. Volvamos de nuevo a México con Efrén. Así como Guillermo nos dice que a lo mejor el mundo está viendo esta elección como un referendo, también yo estoy viendo, o creo que estamos viendo esta elección como la conclusión de la decadencia de la política exterior norteamericana y probablemente que se pierda finalmente esa categoría hegemónica, dado la gran prevalencia de China, Rusia e inclusive otras pequeñas potencias que están empezando a tener mucha relevancia. La verdad es que independientemente de quién gane la elección, ya sea Biden o Trump, definitivamente quien ya perdió es Estados Unidos. Estados Unidos no va a recuperar todo lo que estos últimos, Javier decía, 25 años, yo no creo que sean tantos, yo creo que estamos hablando quizá de tres quinquenios, ¿no? de unos tres lustros, en la que en realidad Estados Unidos perdió toda su influencia en las diferentes regiones del mundo y particularmente en donde más le interesaba, que era el Oriente Próximo. Así que quedará por ver si quien sea que gane la elección va a poder reposicionar los temas. El único tema que yo creo que sí va a ganar es el tema ambiental, con el regreso de Estados Unidos a los acuerdos de París en el caso de que gane Biden, o inclusive es el tema que más va a perder en el caso de que Trump nuevamente vuelva a ocupar la Casa Blanca. No voy a pronosticar, este lo vamos a dejar para la próxima ocasión, pero yo sí voy a decir algo. Yo creo que la elección norteamericana, en cualquiera de los casos, ya está decidida y, como dicen en México, ese arroz ya se coció. Y cerremos entonces en la ciudad de La Paz contigo, Javier. Definitivamente, este proceso electoral, es un proceso electoral de un país, ¿no? Pero obviamente es uno de esos procesos electorales primero al que siempre llama la atención, que siempre genera interés. Pero además, que es el final de uno de los procesos de gobierno más atípicos, más extraños y probablemente más descalabrados que ha tenido los Estados Unidos. Y que han reflejado, y ahí sí coincido con ustedes plenamente, yo sí sostengo que es un poquitito más antiguo, no solo unos 15 años, me parece que viene desde atrás, desde ese momento en que los Estados Unidos creyeron que podían ser un espacio unipolar y que por lo tanto descuidaron mucho, ¿no? Y comenzaron, se apoltronaron en ese espacio de confort, de comodidad absoluta, dejando de lado por completo posiciones, la emisión de opiniones y fundamentalmente la seriedad respecto a tratar muchas cosas, ¿no? Y Trump se convirtió en la manifestación, en el culmen de las manifestaciones de aquello. Definitivamente yo también creo que, contrariamente al lema que utilizó Trump hace 4 años, yo creo que ese, el hacer otra vez grande América, los Estados Unidos van a tener que tratar de inventárselo en los siguientes años, porque estos 4 años probablemente sí han sido interesantes para el ámbito interno de los Estados Unidos, pero para afuera ciertamente se han convertido casi en una losa pesadísima de la que le va a costar mucho tiempo despojarse a este país. Como siempre, muchísimas gracias a ustedes por participar de esta mesa internacional, por conectarse desde distintas geografías y a todas las personas que nos escuchan, extenderles este agradecimiento, invitarlos a que nos acompañen en nuestras próximas mesas internacionales. Nos encontramos en una próxima ocasión. Muchas gracias, nos hablamos en la próxima. Bueno, gracias, un gusto estar bien con ustedes. 8:36 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico. Tenemos horas de referencia de cierre de este programa: 10:36 en Colombia y Panamá, 11:36 en Bolivia, 12:36 Argentina, 4:36 36 España, 636 Estambul, Turquía. Con este entonces damos la vuelta completa alrededor del planeta y volvemos a nuestro lugar de misión aquí en la mitad del Océano Índico. Y el programa de hoy, como pudieron escucharlo, nos deleitó desde el análisis que hemos hecho en el marco de la carrera presidencial en los Estados Unidos. Arrancamos y justamente nuestra editorial fue un pequeño informe de la política exterior de Donald Trump. Nos viajamos al fin del mundo, Argentina, al impacto de la pandemia en Argentina. Luego subimos a la ciudad de La Paz. Desde allí nos acompañó Javier con su columna, también relacionada con el tema que nos aborda el día de hoy, que ha sido la mesa internacional y las elecciones norteamericanas. Y dimos paso a esta interesante mesa internacional que conectó Bogotá, Guadalajara y La Paz. De esta manera, no queda más sino agradecerles a todas las personas que se han conectado en diferentes geografías, que siguen acompañándonos, que siguen apoyándonos. Les invitamos a que, si les ha gustado el programa, nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @engeopolitica, a que lo compartan también en sus redes, en las personas que puedan estar interesadas en un espacio alternativo de análisis del mundo en el siglo XXI. Estaremos en lo que sigue del programa. En la próxima edición que tengamos para el próximo domingo, estaremos con una nueva mesa internacional enfocada también en las elecciones. Queremos traerles alguna sorpresa. Querremos también, luego de las elecciones, tener una serie de análisis puntuales sobre los resultados una vez existan. Y terminar de invitarlos a que nos acompañen. Nos volveremos a encontrar de nuevo el próximo miércoles, que será el miércoles 28 de octubre. Nos acercamos también al fin ya de este décimo mes del año 2020. Los estuvo acompañando entonces Fernando Galindo desde aquí, la mitad del Océano Índico. Nos despedimos invitándolos a que escuchen a continuación el Random Repeat, la repetición del programa del miércoles pasado, por si se lo perdieron. Y con esto nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos encontramos en poco. Hasta la próxima.